Vemos que una de las formas de controlar el narcotráfico es atendiendo la prevención de niños, de jóvenes, de adolescentes, promoviendo hábitos de vida saludable, campañas de orden público que estén dirigidas en lenguaje coloquial y adecuados para que funcionen realmente como disuasivo del consumo en nuestros los jóvenes.